Hola Hernán, soy Alejandro de Radio La Minga. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien, todo bien. Bueno, Hernán, están desde la semana pasada con una medida de fuerza en asambleas en la municipalidad de Huerta Grande. Ustedes Sí. son empleados agrupados por el CITRAN La Falda, ¿no? Así es. Alberto González es su delegado general. Sí. Perfecto. Bueno, contanos un poquitito la situación, cómo se inició esto y en qué momento estamos ahora. No, la situación se inicia en un momento por la situación del país. Y bueno, hay un tira y afloje que el intendente no quiere darnos el 120%. Los sueldos de Huerta Grande han quedado muy bajos con respecto a todos los otros pueblos. Por ejemplo, una categoría 8 en Yardino está cobrando de sueldo básico 103 mil pesos. Y acá una categoría 12 está cobrando 66 mil pesos de sueldo básico, ¿no es cierto? Así que estamos reclamando eso. La gente no se merece esto. Yo creo que el aumento se tiene que dar pacíficamente. El intendente dice que él está abierto al diálogo, nunca salió a hablar con la gente, que camina por el pueblo, nunca se lo vi en el pueblo, que la gente lo felicita, nunca lo vi que lo feliciten, que va a hipotecar un seguridad, eso es mentira, porque los recursos para los sueldos se pagan con la coparticipación. Viene un aumento de impuestos para ahora, para el segundo semestre, del 60%, que eso no lo dice, que ya está estipulado. No lo va a hacer por los sueldos, lo va a hacer, él va a decir que va a aumentar por los sueldos, pero no, ya está estipulado en la tarifaria. Y son todas mentiras, y habla mentiras, y lo expone a los empleados, les cierra los baños a los empleados para que no vayan al baño. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? Las cosas no sé. Es sentido común. Acá hay sentido común. Hay que tener sentido común. Hernán, él la semana pasada les mandó un comunicado a ustedes y a la prensa, ¿no? Claro, salió por la televisión a defenestrar a los empleados. Que si los empleados no trabajan, no es culpa de él. Si crecen los yuyos, es porque llueve. Él no tiene la culpa de nada. De nada. No tiene la culpa de nada. De nada. Parece que los empleados se manejan solos. ¿Quién tiene que poner un capata que maneje los empleados? Los empleados no van a hacer lo que ellos quieran. Él se saca el poncho de todo. Sí. ¿Cómo es la situación de ustedes? ¿Están haciendo asamblea en un horario de trabajo por día durante toda la semana? Sí, ya empezaron con 1 hora por día hasta que se llegó al total del horario. Así que ahora es asamblea total. Asamblea total a partir de hoy lunes. No, ya vienen del miércoles, creo, pasado. Del miércoles pasado. Y la Sí. próxima, y esto que ¿cómo culmina? ¿Ustedes hasta que no tengan una palabra del intendente no levantan la asamblea total o tienen No, no, pensado? no, no. Claro, es así. Hasta que no arreglen como quieren los empleados, esto no se va a levantar. Hernán, ¿de cuántos empleados estamos hablando? Creo que son 77. 77 en planta permanente y son como 150 becados. Hay Ajá. como 200 y pico de gente. Perfecto. Vos sos de planta permanente. Planta permanente, sí. ¿Cuál es tu cargo en este momento en la municipalidad? Yo soy jefe de sección 2. Jefe de sección 2. ¿Querés decir tu apellido también para que la gente sepa quién sos? Sí, Capdevila, Capdevila, Hernán Capdevila. Hernán Capdevila. Sí. Bueno, Hernán, obviamente esto es algo que todos luchamos. Las paritarias son para ponernos al día, ni siquiera para ganar más, sino para ponernos al día con la Pero inflación. esto hay que entender que no es político ni nada, Claro. esto es una cuestión de un reclamo de los empleados. Acá no hay política, esto es así. Él dice que es político, no, político no, político no, lo quiere arreglar como él quiere. Es más, no lo quisiera arreglar, y no es así. Uno tiene que estar abierto al diálogo. Y antes que llegue a esto, vos tenés que salir a la cara el intendente anterior, que era mi papá, Hugo Capdevila. Nunca llegó a esto, una sola vez llegó a esto, una sola vez, pero siempre, y sin plata, porque no he llegado con participación, sin plata, iba y arreglaba con los empleados, salía, muchachos, ¿quieren el 100? No, tengo el 80, listo, arreglamos así, y en tantas veces, pero habla, si uno salía a hablar, le cerrá los baños, los pone, salía a hablar en los medios, en contra de los empleados, que los pone en contra, peor es, esto no es así, no es un hotel, Hace poquito se había llevado adelante también una asamblea por el tema de ponerle letras a los contratos que se habían quedado en la nada, y ahí también tuvieron un tira y afloje. Esto creo que fue en diciembre, ¿no? Claro, en diciembre, sí. Pero todo esto se lo toman a pecho y se lo toman en contra de. No, esto es la ley. Esto hay que ir hablándolo por la situación del país. Si nada aumenta, ¿sí? Si nada pide aumento. Exactamente. Esto es así. Bueno, Lamentablemente tenemos este país. seguramente esto también tiene que ver, como vos decís, con política. La semana pasada salió a decir que su sucesor en el cargo sería Héctor Murúa, que es una persona que siempre estuvo cercana a ustedes porque es el que trabaja en desarrollo institucional y por ahí le está tirando la piedra a él, ¿querés vos? No, mira, yo creo que, bueno, ahí está hablando de política. Sí. Desde que hablamos de política. No, no, no, es Yo un... creo que, yo creo que, no sé si cargo, ahí tenés, mira, le estoy tirando la bola al otro, que ni nada tiene que ver. Exacto. El intendente es él. Tienes que poner pecho, hermano. Esto es así. Salí, habla con la gente. Lo mejor que hay es salir y poner la cara. Poner la cara y hablar con la gente. Usted... Muchacho, esto no le puedo dar. Acomodémonos, veamos cómo llegamos, pero ya a esta instancia ya no pueden salir a hablar. Pero él deja que diga esto. Ustedes hasta Él ahora deja que diga. no tuvieron ningún comunicado de él. No se acercó ni él ni Nada, ninguna hasta ahora ciudad. no. Hasta ahora nada. Bueno, Hernán, esperemos que se solucione lo más rápido posible. Detrás de ustedes hay un montón de familias que tienen que Es seguir así. comiendo, yendo al Es colegio los así. niños y bueno, esto tiene que Es así. arreglarse rapidísimo. Bueno. Gracias, Hernán, por todo y bueno, en un par de días nos volveremos a comunicar para ver cómo sigue todo. Dale, dale, dale. No hay ningún problema. Te Abrazo agradezco grande. mucho. Hasta luego.